Muy queridos amigos del canal Nuevo Tiempo, un placer saludarles en este momento a través del programa Lecciones de la Biblia, un momento especial de estudio, de análisis de una temática que hemos venido desarrollando ya desde hace varias semanas atrás y que tiene que ver directamente con el Evangelio en acción. Cómo llevamos a la práctica los conceptos que encontramos en la Palabra de Dios y que permiten, queridos amigos, que realmente las personas puedan ver en el Evangelio las buenas nuevas de salvación. Tenemos invitados como siempre, pero antes quiero recalcar la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 9:35. Bueno, y vamos a presentarles a nuestros invitados en esta ocasión para que abordemos la temática ya mencionada. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Diego Madriaga. Él es estudiante de teología y además de eso está trabajando como asistente de capellán. Bienvenido a nuestro medio, acá a nuestro estudio de Nuevo Tiempo, y también a nuestro querido Pastor Rodrigo Peñalillo Díaz, pastor de la Iglesia Adventista, específicamente en el distrito de Porvenir, acá en la región metropolitana. Bueno, y vamos a comenzar de inmediato con lo que es la temática. Y hay un texto, yo lo catalogaría de emblemático, que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35, y que me permito leer. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No cabe duda alguna que aquí estamos frente a un evangelio integral, muy completo. Generalmente nos quedamos con la parte más bíblica, si bien es cierto, es la parte fundacional del evangelio, que no debemos desmerecer. Sin embargo, todo esto tiene que llevarse al plano de la acción, Rodrigo. Así es. ¿Cómo lo ves? Esta semana nosotros estamos estudiando y estudiamos durante todos los días acerca de cómo se hace realidad en hechos y en acciones lo que el Señor predicaba, cómo Jesús satisfacía las necesidades de la gente, cómo el Señor administraba esas necesidades. Y bueno, de alguna manera nosotros tenemos ejemplo aquí en la iglesia. Por ejemplo, vimos nosotros recientemente el ejemplo allá en la organización de ADRA, en el África, donde nos relataba la historia de una persona que quiso levantar, quería ayudar un poco a la gente, ¿verdad? Pero no tenía muchos los recursos. Sin embargo, se dedicó ayudando y justamente a la medida que iba ayudando, se multiplicaban los recursos. Comenzó con un poco de alumnos y terminó con 300 alumnos después, más tarde. Y luego eso, lo que creó él o lo que trató de hacer la dama, se transformó en una institución. Entonces, ¿en qué consistía todo este programa? De ayudar al prójimo, de llevar alimento a los pobres, de educar a los ignorantes, de darle ropa a los que le faltaban ropa, es decir, ayudar en forma práctica a toda la gente. Y aquí hay que pensar en la historia que tú acabas de contar, Rodrigo, que se trataba de una persona ya prácticamente jubilada, ¿eh? Exacto. Donde aparentemente en el ocaso de su vida no era mucho lo que podía realizar. Sin embargo, se abre una puerta extraordinaria que le permite a ella darse cuenta de que todavía tenía mucho que dar. Bueno, Diego, entramos en materia ya. Rodrigo acaba de decir que Cristo ministró a las personas. Dentro de ese contexto de ministrar, de atender las necesidades, no cabe ninguna duda que también él tuvo que ser interrumpido muchas veces en su ministerio. A nadie le gusta ser interrumpido, sobre todo si queremos alcanzar una meta definida, ¿cierto? Hay una tarea por delante, a lo mejor el tiempo es corto. Pero Jesús, ¿cómo reaccionó frente a las interrupciones? ¿Y a qué le llamamos interrupciones? Sí, bueno, vemos allí el relato del Evangelio donde aparece Jairo, ¿verdad? Este hombre importante, principal de la sinagoga que relata el Evangelio. Sin embargo, también es posteriormente interrumpido en ese mismo camino hacia la casa de Jairo por esta mujer que sufría hace 12 años, dice el relato, de una enfermedad. Nosotros muchas veces, como bien tú decías, Juvenal, nos parece que una interrupción es algo negativo, no nos gusta. Sin embargo, vemos a un Jesús que trata esta interrupción como un foco de atención especial y le presta atención, considera a esta persona que lo ha interrumpido y atiende sus necesidades. Nosotros allí vemos también el ejemplo que podemos rescatar de lo que hace Jesús en este relato del Evangelio y entonces poder considerar que aún las interrupciones pueden ser también una bendición y pueden llegar a ser las mayores bendiciones. Bueno, y ahí se revela claramente que los caminos de Dios son insondables, ¿eh? Así es. De repente lo que puede parecer algo tan inoportuno, que nos incomode incluso, nos haga sentirnos molestos, pero eso puede ser la oportunidad preciosa que Dios está presentando para que alguien pueda conocer el Evangelio. Me imagino, Rodrigo, que en tu vida pastoral especialmente te has tenido que enfrentar a situaciones como esta, has salido de tu agenda prácticamente, muchas veces, me imagino. Claro, yo creo que el ministerio o la vida pastoral, creo yo de que nunca sabe cómo uno va a terminar en el día. Sí, se hace su agenda, su programa, lo que va a hacer, va a visitar, va a predicar, va a ir a ayudar a un programa, visitar va a estar alguna con autoridad. Alguna autoridad, va a gestionar, en fin, tantos detalles que uno hace durante el día. Pero de pronto, dentro del día, aparecen ciertas interrupciones que no pueden pasar desapercibidos, que uno tiene que atenderlo. Por ejemplo, el fallecimiento de una persona, o tal vez alguien que está desconsolado necesita que esté presente el pastor o un consejo pastoral, en fin, tantos detalles. ¿Cuál es el problema que tenemos con ese aspecto? El problema humano que tenemos es que nosotros somos egoístas con nuestro tiempo, llamémoslo así. Queremos y organizamos nuestro tiempo a nuestra manera, hasta que de pronto nos sacan de nuestro tiempo y vienen las interrupciones. Y allí es donde está la sabiduría, en que tenemos que definir qué es lo que es urgente y qué es lo que es realmente importante. Porque nosotros trabajamos a través de urgencia. Estamos apagando esto, estamos resolviendo aquello, etcétera, etcétera. Pero a veces ocurren interrupciones que son realmente importantes, como el caso, en este caso, de la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo, que interrumpió el caminar de Cristo para poder salvar la niña de Jairo, que tenía 12 años y que estaba agonizando, estaba a punto de morir. Y de pronto el Señor fue interrumpido en el caminar para ayudar a una mujer que también 12 años, justamente, estaba padeciendo flujo de sangre y que era pobre. Jairo dice en la Biblia que era rico, mientras la mujer era pobre. Entonces vemos esta dicotomía, llamémoslo así, de un hombre rico con una mujer pobre. Y en ambas ocasiones el Señor lo atiende. Y en las dos ocasiones Dios hace tremendos milagros. A una acaba con la enfermedad y a la otra la resucita. Entonces, en realidad las interrupciones son oportunidades. Oportunidades que Dios nos está dando para una bendición. La interrupción, por ejemplo, para Jairo, fue la bendición más grande que pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Nunca se imaginó lo que iba a pasar no, después. No, porque Jairo fue y buscó al Señor Jesucristo: Señor, necesito que tú sanes a mi hija, está agonizando, está enferma. Y yo creo que si fuera yo Jairo haría lo mismo, sin duda alguna. Pero el Señor dijo: no voy a sanar a tu hija, voy a hacer algo más grande. La voy a resucitar. Entonces, ¿qué es más fácil de creer? ¿Sanar o resucitar? Entonces, nosotros vemos que las interrupciones del tiempo, que hoy día es un valor sobreagregado en la gente, hoy día más que nunca, cualquier persona te dice, no tengo tiempo. Es algo fabuloso, es extraordinario, es un mensaje lindo, pero no tengo tiempo. Me gustaría ir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Me gustaría estudiar la Biblia, pero no tengo tiempo. El tiempo es un valor precioso, sin duda alguna, que justamente Dios interrumpe para tomar la atención en sus cosas. Ahora estamos hablando de interrupciones, Diego. No quiero plantear una situación más compleja, pero es importante ver también la otra cara de la moneda. Podemos tener una agenda muy adecuada, ya sea en el caso pastoral, tú en el ámbito de capellanía, visitas también, me imagino, a apoderados, alumnos, y cada uno en su respectiva labor, pero queriendo cumplir la misión que el Señor nos entregó. ¿No será que de repente también el enemigo puede colocar algún tipo de interrupción que distraiga nuestra atención del objetivo que nos hemos propuesto? ¿Cómo podemos detectar, por así decirlo, percibir claramente si es la voluntad de Dios esta intervención o esta interrupción o no lo es? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Bueno, es una pregunta interesante, ya que muchas veces, muchas personas también se preguntan cómo puedo descubrir la voluntad de Dios. Y es una pregunta frecuente que las personas se hacen. Ahora bien, en la labor que yo realizo visitando apoderados, visitando los alumnos allí en sus hogares, nos toca principalmente el foco de atender las necesidades espirituales que tienen ellos. Por un lado, ¿verdad?, en el colegio se atienden las necesidades de educación de los niños, pero también hay que fortalecer el aspecto espiritual. Sin embargo, hay interrupciones algunas veces que uno debe saber interpretar, como bien tú dices, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles intervenciones son interpretadas como del enemigo? Yo creo que Jesús tenía claro cuál era su objetivo. Sin embargo, vemos a un Jesús que tiene un evangelio integral, que se preocupa no solo de lo espiritual, también de lo físico, sanando enfermedades y también enseñándole a las personas. Ahora yo creo que nosotros debemos tener clara cuál es la misión que realizamos en nuestra labor particular. Yo creo que siempre podemos identificar como la voluntad de Dios aquellas cosas cuando las personas nos buscan por una necesidad espiritual o cuando, en el caso que sea una interrupción del enemigo, nosotros, yo creo, difícil puede ser en el momento interpretarla, conocer, pero yo creo que si constantemente estamos en comunión con Dios, constantemente estamos buscando su dirección, el Espíritu Santo nos guiará, el Espíritu Santo nos mostrará qué cosas, qué situaciones son de vida. Muy interesante lo que estás planteando, Diego, porque bueno, la clave no solamente es para líderes como ustedes, sino que para todos nosotros que debemos estar en comunión con Dios. Ahí hay una tarea fundamental de no empezar el día sin antes encomendar nuestra vida al Señor, pedir la presencia del Espíritu Santo, porque finalmente es el colirio que abre nuestros ojos, que nos permite darnos cuenta si hay una jugada del enemigo o que está evitando que atendamos una necesidad importante, como decía Rodrigo, o es realmente una interrupción de parte de Dios para atender otra necesidad que aparece en el camino y que es más urgente que la otra. Por lo tanto, el tema de la comunión con Dios es un tema permanente, transversal, en todas nuestras actividades. Así es. Y esa comunión es lo que nos hace a nosotros distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante en realidad. Porque de pronto nosotros andamos corriendo con lo urgente, pero ¿es importante lo que estoy haciendo? ¿Comprende? Entonces, allí es donde Dios define, en este caso, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, define qué es lo que era importante. ¿Era importante parar para sanar a la enferma, a aquella mujer que tocó su manto? Era importante, porque era un testimonio vivo de lo que podía ser la fe en el Señor. Dentro de las tantas instancias que Jesús nos dejó a nosotros como ejemplo de la manera como debiéramos actuar, tanto en términos personales como también a nivel de iglesia, está el hecho de que en más de una oportunidad se encontró con personas necesitadas de un verdadero milagro en sus vidas, especialmente en el ámbito de la sanación. Así es. Sin embargo, Jesús les preguntaba primero si querían ser salvos, ¿no? Aparentemente pareciera ser una pregunta que era evidente que iba a ser respondida en forma favorable. ¿Qué ven ustedes detrás de esa pregunta? Jesús no hacía nada, no decía nada, sino había una clara intención y siempre la intención era para el bien de las almas. ¿Cómo ves tú, Diego, eso de preguntarle a las personas si querían ser sanadas? Claro, vemos algunas situaciones donde Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Viendo a un ciego, viendo a un paralítico, viendo a alguien que... El hombre que fue llevado, ¿cierto?, para ser descolgado por el techo. Claro, entonces, para todos, evidentemente, la necesidad que el hombre tenía era ser sanado de su parálisis, en ese caso. O el ciego, era la necesidad era ser curado de su ceguera. Sin embargo, vemos a un Jesús que no interviene y no va más allá de lo que él conoce. Él conocía las situaciones, pero vemos a un Jesús que respeta a las personas, que los conoce, pero que respeta cuál es su más urgente necesidad desde su punto de vista. Por muy evidente que esta sea. Por muy evidente que sea. A pesar de que él y todas las personas podían ver una necesidad física, sabemos que él sabía que el trasfondo no solo era físico, sino también él quería sanarlo espiritualmente. Entonces pregunta, pero con la intención también de que ellos digan cuál era su necesidad. Muy bien, y también está el hecho de que Dios espera de nosotros que podamos estar atentos, dialogar con las personas. Exacto. Y de esta forma detectar sus necesidades. Queridos amigos, vamos a invitarles para que vayamos a una breve pausa. Por supuesto, les dejamos la inquietud para que sigamos estudiando esta materia tan importante y a la vez desafiarles a que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Y después de esta pausa, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de regreso junto a ustedes para que podamos seguir comentando acerca de este plan tan maravilloso que Dios tiene de salvación hacia las personas mediante hechos prácticos. Y bueno, ya nos hemos acostumbrado que en este segmento de nuestro programa vemos algunas imágenes de grupos, en este caso de jóvenes de la Universidad Adventista de Chile. Hay varios grupos que se han formado en esta casa de estudio que están no solamente preparándose para recibir toda una información académica y transformarse en profesionales útiles a la sociedad, sino que también trabajan paralelamente ayudando al prójimo. Vamos a ver algunas imágenes, les invito. Son imágenes de un grupo llamado Fusión. Así que vamos a ver de qué se trata y luego vamos a comentar brevemente con ustedes. Bueno, chiquillos, les agradezco mucho por venir antes que nada y les doy una cordial bienvenida. ¿Ya? Como están informados ustedes, vamos a realizar una actividad en el hogar de niños Villa Jesús Niño. Fusión es una agrupación universitaria, la cual está ubicada aquí en Chillán. Es patrocinada por la Facultad de Ingeniería. Nosotros realizamos actividades sociales, en beneficio de la comunidad, en donde se destaca la del hogar de niños, Niños Jesús, y nosotros somos alrededor de 40 jóvenes que vamos a hacer esa actividad. La agrupación Fusión nace a eso de el año 2011-2012 y tiene por nombre Fusión porque integra a todos los alumnos de la universidad sin importar la carrera, si bien dependemos de la Facultad de Ingeniería, pero aceptamos o involucramos a los niños de diferentes carreras, siendo las que más predominan en la agrupación, psicología y enfermería. Eso es lo bonito, y que no solo nos abarcamos a un área, sino que tenemos diferentes perspectivas y abarcamos tantas cosas que es lo que Dios tiene como plan para nosotros. El año pasado participábamos en el hogar con los niños y lo que hacíamos era hacerle simplemente juegos. Entonces así tratamos de ganar también su afecto y poder también tener confianza con ellos. Entonces este año venimos con un nuevo enfoque. La idea es poder hablar temas también que ellos tengan como conflicto o problemas dentro del hogar. Uno de esos puede ser también el tema de lo sexual, también el tema de convivencia, que ellos se tratan entre ellos mal. Entonces la idea es empezar a abordar esas cosas que a ellos les preocupan, porque lo único que se aborda en ese sentido es que ellos vayan al colegio. Las actividades que nosotros queremos realizar concretamente al ir al hogar de Villa Jesús Niño son explícitamente una oración al comienzo, compartir un poco con los chiquillos y mantener un ambiente de tranquilidad con charlas de temas que son importantes para que ellos se puedan reinsertar a la sociedad más adelante. Posteriormente nosotros vamos a realizar actividades como juegos, juegos de ronda, juegos de habilidad y destreza, en el cual vamos a ocupar nuestros materiales y el recurso humano que tenemos nosotros, que son todos los chiquillos de la agrupación. Entonces, posteriormente a eso, queremos ir poco a poco materializando esta estructura y hacer que los niños se familiaricen con ella, para que posteriormente esto se pueda mantener dentro del tiempo y podamos lograr nuestros objetivos, que son que los chiquillos se reinserten a la sociedad y posteriormente que quizás uno de los chiquillos, con la ayuda de la Facultad de Ingeniería, pueda comenzar a estudiar en la Universidad Adventista. Creo que me ha hecho engrandecer espiritualmente. Normalmente uno dice que simplemente por el estudio de la Biblia, que es muy importante, que en esa parte se enfoca mucho también Fusión, pero también en la parte que es hermandad, de poder compartir, de conocer al Señor a través de las personas, de tener centros de apoyo, de poder compartir todo lo que Dios nos entrega, aparte de lo que es su palabra táctil en la Biblia. Vemos que la Universidad Adventista tiene bastante actividad, que no solamente es académica. Se puede ver que los jóvenes van con una proyección más misionera también para compartir las necesidades, o mejor dicho, ayudar a suplir las necesidades que las personas con las cuales se relacionan tienen. Y en este caso no es una excepción. ¿Cómo ven ustedes este claro ejemplo de jóvenes trabajando por otros jóvenes? Tuve la linda oportunidad de visitar también este hogar con otra de las agrupaciones de la universidad que se llama GEMAS. ¿Ya? Visitamos también no solo este hogar, sino que también hay otras funciones que se realizan de visita a personas que viven en situación de calle y se les lleva alimento. Y esto refleja también el espíritu que tienen los jóvenes, ¿verdad?, de la Iglesia Adventista, de la Universidad Adventista, por justamente llevar el ejemplo del ministerio que Jesús llevaba, como lo comentábamos anteriormente, un ministerio integral, no solo de predicar con la Biblia, sino que también de predicar con el ejemplo de ayudar y ministrar las necesidades que tienen las personas. Ahora, uno podría imaginar que una carrera como ingeniería, están todos abocados, ¿cierto?, los números, los cálculos y tantas otras cosas más, como que no queda mucho margen de tiempo para este tipo de actividades. Pero aquí vemos que es transversal, independientemente de la carrera que estudien, ellos van a prepararse, pero también hay un fin de servicio muy claro en sus mentes y corazones. Sí, claro, y sin duda alguna ellos dedican ese tiempo precioso para ayudar al prójimo. Como vimos en el video, dedican para los niños, preparan a los niños con actividades de juegos recreativos, estimulan al niño al estudio de la Biblia. Y lo bueno de todo esto es que no son personas que están, están enlazadas directamente con la misión de la Iglesia, sino simplemente es una opción para ellos. Y sin, no hay ninguna imposición. No hay ninguna imposición, sino es una opción que ellos de una manera agradable han aceptado, ¿verdad? Y es un desafío espiritual propio de ellos que le está llenando de satisfacciones. Creo que ese es el camino en que el joven actual debe ir adquiriendo experiencias espirituales para enfrentar la vida en el futuro. Ahora, no cabe ninguna duda, y se veía también ahí en las imágenes, que el rostro de ellos era grato, se sentían felices de poder compartir, y como tú bien decías, Rodrigo, no olvidando que no solo era una actividad recreacional, de ayuda, de compartir también un tiempo con aquellos que más lo necesitan, especialmente jóvenes y niños, sino que también es instrucción bíblica. Así es. Y eso no nos hace pensar que no se pierde el norte desde el punto de vista que todo esto también apunta al objetivo supremo que es la salvación de las almas, Diego. Así es, como hemos mencionado en reiterada oportunidad en este estudio de la lección de esta semana, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús no solo era predicar la palabra de forma aislada, y también lo vemos que este ejemplo es la estrategia que utilizaba Jesús y es por ende la estrategia que debemos utilizar nosotros hoy también. Ir atender las necesidades que tengan las personas en un sentido inmediato, y también finalmente nosotros sabemos y conocemos que todos necesitan esa salud espiritual. Y es interesante ver cómo en diferentes grupos, no solo en las universidades, sino que también en nuestras iglesias, hay grupos de jóvenes que atienden estas necesidades físicas, necesidades de alimento, necesidades de ropa que tienen muchas veces las personas. Y es justamente con el fin de seguir el ejemplo de Jesús y de llevar este evangelio práctico en acción, y que es utilizar esta estrategia que va de la mano. Esto demuestra una vez más, Pastor Rodrigo, de que la iglesia está activamente trabajando, ¿no? A veces pensamos que no son muchas las cosas que se están haciendo, tampoco se hacen para decir qué es lo que se hace, ¿cierto? Y los demás puedan verlo. No ese es el objetivo bajo ningún punto de vista. Claro. Sino más bien se resaltan estas imágenes porque también son un estímulo para aquellos que están pensando seguir una línea similar. Pero aquí se ve que la iglesia, tanto en jóvenes como adultos, en algún momento veíamos también a las damas de rosado, etcétera, están permanentemente trabajando por la causa del Señor. Porque es la misión de la iglesia. O sea, una iglesia que no hace misión, no ayuda al prójimo, se transforma en cualquier en un club, en cualquier tipo de institución, pero no cumple la función esencial. No cumple su misión de ir a salvar, a ayudar y satisfacer las necesidades del mundo, de la sociedad, de la gente. Cuando nosotros vemos este episodio en que el Señor ayuda a un paralítico o cuando ayuda a un ciego, vemos que el Señor le hace preguntas a ellos. ¿Tú, cuál es tu necesidad? Señor, es evidente, soy ciego, necesito ver. Y el paralítico, ¿hace cuánto tiempo llevas? Señor, hace 38 años, estoy paralítico, necesito ver. Pero el problema de ellos, bien, sabemos que Dios resolvió el problema físico, mediático, pero el problema iba más de fondo, el problema era espiritual. El problema de aquel paralítico 35 años o 38 años era un tema de la culpa que impedía que él se moviera. El ciego no tenía la visión espiritual para ver las cosas más allá. Entonces, el Señor, vemos aquí en este episodio, que él hace preguntas un poco absurdas desde el punto de vista, ¿verdad? Pero que en el fondo lo que está haciendo es un diagnóstico. Está mirando cuál es la necesidad. Y justamente, para satisfacer esa necesidad, primera la necesidad física y luego la necesidad espiritual. Yo no le puedo ir a predicar acerca del pan de vida a una persona que tiene hambre. Primero tengo que darle pan. Y cuando está satisfecho, entonces le doy el pan de vida, que es la palabra de Dios. Ahora, ya que se menciona el pan de vida, es importante ver que tenemos en la Biblia, hay una galería de personajes extraordinarios de la fe. Pero también personas de carne y hueso, como decimos habitualmente, como cualquiera de nosotros, y que decidieron desarrollar en sus vidas un auténtico ministerio, un discipulado en acción. Así es. Y aquí resalta el caso de una mujer llamada Dorca en Jope, y que ella supo realmente sacar mucho provecho a sus habilidades, talentos, dones que Dios le había dado para poder atender las necesidades del prójimo. ¿Cómo ven ustedes este caso? Es un caso evidentemente práctico. Aquí no se puede decir que no hay acción, todo lo contrario. Y que trajo muchos resultados. ¿Y en qué se evidenció ese resultado, Diego? Bueno, aquí hay una evidencia de cómo nosotros podemos realmente encontrarnos útiles para el servicio de Dios. Muchas veces hay personas que se preguntan, pero ¿cómo voy a ser parte del Evangelio si no sé predicar? ¿O no tengo la personalidad para pararme delante del púlpito, predicar, o no tengo una buena voz para cantar? Sin embargo, vemos una Dorca aquí en el relato de la Biblia, que ella descubrió sus dones, descubrió los talentos que ella tenía y los puso en acción. Y entonces ella dice que cuidaba no solo de los miembros, ¿verdad?, de los cristianos, sino que también de las viudas, por ejemplo. Entonces vemos una mujer que descubrió en sí que tenía el don tal vez de la hospitalidad, tal vez tenía el don, ¿verdad?, de ser cercana con la gente, de entregar siempre una sonrisa, de estar atenta a esas necesidades. Y allí nosotros vemos que nosotros también hay una invitación de parte del Evangelio, de parte de estas historias que nosotros vemos, y que es pedirle a Dios que Él nos pueda ayudar a descubrir cuáles son los dones, cuáles son los talentos que Él nos ha dado para influenciar en la comunidad. Claro. ¿Y cuál es nuestro jope, ¿cuál es nuestra saber fiesta? Dónde tenemos que ir, pedirle al Señor, tal como lo decíamos anteriormente, en relación a las interrupciones, que Dios nos oriente, nos dé sabiduría a través de su Espíritu para que de esta manera podamos ir, detectar la necesidad a tiempo, tal vez involucrarnos con autoridades locales, vecinales, y no pretender tampoco que nosotros como iglesia siempre vamos a saber cuál es la necesidad que hay en esa comunidad. Puede claro. que sea una necesidad muy distinta a la que nosotros estamos imaginando. Hay una expresión acá, dice a los santos y a las viudas, tal como lo menciona claro. Diego. Interesante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ves ahí? ¿Hay una diferencia? Claro. ¿Está atendiendo a qué cosa? Nosotros cuando vemos ahí, cuando habla de santos, indudablemente está hablando de los que pertenecían a la iglesia de aquellos tiempos, a los que estaban practicando el cristianismo, a los santos. A los que habían aceptado a Cristo. A los que habían aceptado a Cristo. Pero cuando habla de la viuda no hace discriminación. La viuda era cualquier mujer que estaba pasando por esta tragedia de estar sola. Creyente sin, o no creyente. Sin ningún tipo de ayuda, creyente y no creyente, sin duda alguna. Y la Biblia menciona de que ambos, tanto los santos como las viudas, lloraban a esta mujer. Y ahí vemos el aprecio, el cariño, el afecto que tenía el pueblo de Jope o la ciudad de Jope para esta mujer. En realidad la persona estaba más preocupada de lo que pasó por Tabita o por Dorca, ¿verdad? Y detrás de eso, ella tenía la oportunidad de dar el mensaje a la gente. La gente cuando vio morir a esta mujer, Tabita, ¿verdad? Dice la Biblia que lloró esa partida, porque le dolió en su corazón, tanto a viuda como a santo. Hasta que Pedro llegó, ¿verdad? Y Pedro hizo este milagro extraordinario de resucitarla. Obviamente no fue Pedro, sino fue el Señor. Y volvió a darle esperanza. Pero siempre la Biblia recalca, esta era la mujer que estaba preocupada de satisfacer las necesidades de esta ciudad de Jope. Ella curtía, ella tejía, ella veía la ropa, compartía el pan. Era una mujer extraordinaria. Y ha sido una inspiración a lo largo de los siglos para trabajar en la iglesia hacia la gente. ¿Cuántas mujeres nos han inspirado en hacer un servicio verdaderamente extraordinario? Ahora, no cabe ninguna duda aquí para redondear esta parte de que tanto a santos como a viudas está en el equilibrio perfecto respecto de que la atención es no solamente hacia afuera, sino que también hacia adentro, y no solo hacia adentro, sino que también hacia afuera. Nos podemos ir fácilmente a un extremo y olvidar que las necesidades están tanto dentro como fuera. En este caso, Dorca Tabita atendía a ambas. Ahora, tal vez un pequeño paréntesis más de alguien podría decir, pero ¿por qué se llamaba santo? ¿Era que no pecaban, no tenían ningún, eran perfectos, por lo tanto ya estaban en otro nivel? ¿Cuál es el concepto de santidad respecto de lo que Dios espera de nosotros, a pesar de que vivimos en un contexto de pecado? No sé si alguno bueno, quiere contestar. Bueno, nosotros sabemos que la palabra santidad o santo significa apartado. ¿Qué quiere decir eso? De que en ningún caso está hablando de inmaculación, o sea, algo que está inmaculado, impecabilidad, sino algo simplemente que está apartado para algo exclusivo, para algo único. Como esta mesa que yo lo puedo separar y dejar de ser una mesa de living y la puedo dejar para como un concepto de altar. Entonces, esta mesa queda como algo santo porque está apartado para ser un altar. Y en el fondo es el concepto de la Biblia cuando habla de los santos. Son los elegidos, los que han aceptado al Señor Jesucristo y que han sido apartados del mundo ahora porque pertenecen al pueblo de Dios. Me llama la atención que en el ministerio de Dorca, nosotros muchas veces vemos que este ministerio evangelístico en acción es justamente como tú decías, hacia afuera. Pero vemos a una Dorca que está preocupada también de ministrar dentro de la iglesia, que está preocupada de las necesidades dentro de la iglesia. Esto nos hace un llamado de atención también. Dentro de la iglesia también hay necesidades que atender. Y a veces están más grandes de las que imaginamos. Sí. Entonces es muy importante el ministerio de Dorca porque ella lleva en acción este ministerio de adentro de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, los miembros, y sin duda motivaba y estimulaba a muchos a que entonces cuando ella se preocupaba de sus necesidades, ellos seguramente se veían motivados y salían con ella a hacer esta misión, este evangelio en acción. Bueno, y recordando un poquito, también es bueno decirlo de que dentro del contexto de la Iglesia Adventista están las Dorcas, con un nombre muy, muy particular que es ASA, ¿cierto? Asistencia Social Adventista. ¿Ah? ¿Cómo realmente se llega a las personas, tanto como se decía, dentro y fuera de la Iglesia? Ahora, ustedes son líderes también dentro de sus comunidades donde están trabajando, tanto en el ámbito de la Iglesia directamente como también en el ámbito educacional, como es el caso tuyo, Diego, para poder desarrollar una ayuda directa hacia la comunidad que sea integral, obviamente necesitamos planificar. Y aquí me parece que hay un aspecto que no tiene que ver simplemente con la espontaneidad, con las ganas, con el deseo de poder hacer algo, sino que se espera que tanto líderes como no líderes participen de un proyecto mancomunado donde cada uno puede aportar con su idea, tal vez una lluvia de ideas, y finalmente elaborar un plan donde cada uno sienta que es parte de ese plan. Yo aporté con esta idea, qué sé yo, por pequeña que sea, se siente más responsable, más identificado con lo que se está haciendo. ¿Cómo ven ustedes esto? Claro. Porque de repente podemos salir un poco a ciegas. Primero que nada, todo lo que ocurre dentro de la Iglesia y todo lo que ocurre en este mundo no es casualidad. Todo responde a un diseño, a una planificación, a una estrategia. Hay un orden. Hay un orden. Pensemos, por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿verdad? ¿El equipo de fútbol gana por casualidad o porque hubo una estrategia en el juego? Sin duda alguna, el entrenador pensó, dijo, voy a poner este, voy a sacar acá, voy a hacer esto y aquello, y en definitiva ganó el juego, no por una casualidad o por las cosas que ocurrieron al azar, sino es porque hubo una estrategia para que las cosas ocurran. Y justamente es la misión nuestra. La misión nuestra es que las cosas ocurran en beneficio de las personas. La misión de la Iglesia es que tiene que ocurrir la ayuda a las personas que lo necesitan. Y con eso tiene que haber una estrategia. Y esas estrategias, obviamente, a través de lluvia de ideas, a través de una planificación, a través de metas. Participación. Participación. Porque recordemos que el contexto en que nos encontramos es una guerra espiritual, donde el enemigo estratégicamente también está atacando a su pueblo. Y es importante que la Iglesia, como un ejército del Señor, estratégicamente también venza las huestes del mal. Muy bien, interesante, ¿no? Me gustó esa idea también de la símil con el equipo de fútbol. No sé mucho de eso, pero... Bien, queridos amigos, vamos a ir de inmediato entonces a nuestra última pausa dentro del programa Lecciones de la Biblia. Le animamos para que se quede junto a nosotros porque ya vienen las conclusiones que son tremendamente relevantes y sobre todo también pedirle a nuestro Dios que Él nos bendiga en esta tarea tan importante de llevar el Evangelio a otros de manera práctica, de manera poderosa. Vamos y ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy la guía de estudio La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo trae para ti la revista Profecías de Daniel. En este interesante libro de la Biblia hay temas acerca de una estatua imponente en la cueva de los leones, un santuario en el cielo. Todas estas temáticas son tratadas en esta guía de estudio Biblia Fácil Daniel. Si deseas aprender más sobre este importante tema, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos también a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar de manera gratuita este interesante material que Nuevo Tiempo trae para ti. Y estamos ya en la parte final, queridos amigos televidentes de Canal Nuevo Tiempo. Estamos contentos, por supuesto, de contar con que ustedes estén acompañando nuestra programación. Muchos de ustedes la siguen semana a semana. Y eso no solamente nos pone felices, sino que también contribuye al hecho de que el estudiar la palabra de Dios trae beneficios indudables e innegables para todos nosotros. Bueno, estamos ya en la parte última, Rodrigo, Diego, y bueno, en esta parte generalmente sacamos algunas conclusiones. Hablamos de planificación para poder llegar a una acción concreta, eficaz, que tenga resultados, que perdure en el tiempo. Sin embargo, hay estudiosos que se han dedicado a todo lo que es la parte eclesiástica, cómo trabajar, cómo plantar iglesias también, de acuerdo a lo que plantea un erudito en la materia. Amy Sherman, ella describe fundamentalmente tres estilos en que una iglesia puede realmente mostrarse o servir, mejor dicho, a la comunidad. ¿Cuáles son esos tres estilos y cómo podríamos nosotros ahora, seguramente dentro del contexto de nuestros televidentes, hay personas de la iglesia que están queriendo salir un poco del medio, si es que no lo han hecho todavía, para poder abordar un poco más las necesidades del prójimo? Rodrigo, comencemos contigo. Bueno, existen un sinnúmero de formas, ¿ya? Porque ahora podríamos enfocarnos al cómo. Muy bien, sabemos que tenemos que ir en acción hacia afuera. Eso no se discute. No se discute, ya está claro. Pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Bueno, hay tantas estrategias, de tantas maneras. Por ejemplo, hablábamos del estilo de colonizador, que enfoca las necesidades de la comunidad que rodea tu iglesia. Es decir, puedo llegar a una comunidad y buscar las necesidades de esa comunidad y poder empezar a satisfacer esas necesidades y en base a eso empezar a hablarle de Cristo a la gente. Hay necesidades, por ejemplo, gente que necesita un tema de terminar el cuarto medio, llamémoslo así, su educación básica y media. Bueno, hagamos una escuela para que la gente adulta termine la educación básica y media, y así también vamos dando el mensaje del Señor. Un ejemplo sencillo. Está también el estilo del jardinero, que quiere decir que desarrolla un vínculo con los vecinos fuera del área inmediata de la iglesia. Es decir, la iglesia puede estar en un lugar, pero la iglesia tiene que desarrollar un vínculo con la comunidad. Voy a dar el ejemplo, tal vez, de la congregación donde estoy, la Iglesia de Porvenir. Es una iglesia muy antigua. Es la primera en Chile, ¿no? La primera construida aquí en Chile, claro, como iglesia. Hay mucha historia ahí detrás. Claro, 120 años de historia tiene la iglesia. Pero esa iglesia tiene una historia también de comunidad. Toda la gente de la periferia, cuando yo le hablo de la Iglesia de Porvenir, ah, claro, si la conocemos, por supuesto, allí se educó mi hijo, mi papá, mi abuelo participaron en esa iglesia. Hay que recordar que está junto con la escuela, ¿no? Exactamente. El colegio. Entonces, generalmente el colegio está haciendo actividades, por ejemplo, el Día Sin Fumar, actividades como operativos médicos para el vecindario, también escuelas cristianas de vacaciones o escuela para adultos también, escuelas de régimen pro salud, etcétera. Un sinnúmero de actividades dinámicas, constantes, que al final las personas están tremendamente agradecidas. Hay mucha gente que tal vez en este momento no asiste a nuestra iglesia, de la comunidad, del vecindario, pero cuando yo le hablo de la iglesia de Porvenir o de Porvenir, ellos con buenos ojos miran y dicen: me gustaría, me gusta ese grupo de gente. Es una manera de testificar, es una manera de evangelizar, es una manera de hacer en acción las cosas para ayudar al prójimo. Y por último, el estilo pastoral. Y el estilo pastoral tiene que ver con la visitación. Cuando uno está en un barrio común y corriente y sabemos que la vecina de la esquina está enferma, bueno, vamos a visitarla. Cuando sabemos que hay un matrimonio que está a punto de romper y fracasar su matrimonio, bueno, vamos a visitarle. Vamos a hablar, vamos a hacer una palabra de oración. Permita a los vecinos, sencillamente vinimos a verla, cómo se encuentra, si sí, estoy muy mal, estoy muy achacosa, etc. Nos permite orar por usted. Usted sabe que somos de esa iglesia, pero estamos preocupados por su salud. Esa gente siempre va a estar agradecida por ese gesto. Pero creo que es tiempo, me da la impresión, Rodrigo, Diego, de pedirle al Señor que nos ayude, que nos oriente, que nos dé sabiduría a través de su Espíritu, para que tomemos la decisión de buscar cuál es el método que se acomoda también a mi persona para que unido al plan de la iglesia pueda ser partícipe de esta bendición, ¿no? Y digo esto porque hay un porcentaje que es bastante elevado, tristemente hay que decirlo, de miembros de la iglesia que no participan de esta acción, ¿no? Se dice que solamente el 30% es un porcentaje bastante triste, digámoslo de esta manera, en relación a lo que sí podríamos ver con la otra parte, el otro 70% que no está incluido. ¿Cómo logramos, Rodrigo, encontrar este punto que hace el quiebre, donde tomamos decisiones a favor, donde nos decidimos realmente, Señor, en tus manos estoy dispuesto a hacer tal o cual cosa? Bueno, es una pregunta muy difícil la que porque me está haciendo. Porque es muy personal también, claro. Y subjetiva a la vez. Justamente es uno de los grandes desafíos del pastor, de los pastores. ¿Cómo lograr involucrar a la Grey? ¿Cómo hacer que la Grey se comprometa por la causa? Como bien, Juvenal, tú dijiste, el 30%, y yo creo que es mucho, a lo mejor hasta el 20% podría ser, es la que se moviliza dentro de una congregación, y el otro 80% simplemente está de observador, y muchas veces no quiere involucrarse más por el tema del tiempo, por el costo que corresponde, o el costo que significa hacer actividades dentro de la iglesia. Sin embargo, Dios pone a cada uno de nosotros en un lugar donde nosotros tenemos que testificar y tenemos que expresar su compasión ante los demás. Es muy probable, a lo mejor, que mucha de la gente no participa totalmente en la iglesia, en el sentido de actividades de la iglesia, sino planificadas, pero en su trabajo tiene la oportunidad de testificar, de mostrar la compasión de Dios, de ayudar al prójimo. En su trabajo tiene la oportunidad de ir a orar por un enfermo, tal vez. En su trabajo tiene la oportunidad de ayudar al que está doliente. Ese es su campo de labor. Y esa es una responsabilidad tremenda del Hijo de Dios, donde el Señor, yo no tengo duda alguna, nos pedirá, no va a pedir que respondamos frente a las oportunidades que nos da. Tuviste la oportunidad de ayudar al prójimo, ¿por qué no lo hiciste? No, es que yo estaba muy ocupado. Muy bien. No quería que me interrumpieran. No quería que me interrumpieran. Todos tenemos el mismo tiempo. De hecho, el tiempo es el mismo para todos, como dice el dicho, ¿verdad? Alguien dijo, este es un comentario, alguien dijo, cuando hay alguien que está demasiado en el WhatsApp y está en el Twitter y en el Facebook, significa que tiene tiempo para hacer la obra de Dios. Y para meditar. Para meditar. Entonces, lo dijo, claro. Y es verdad, es el mundo en que estamos viviendo en este momento. Es la sociedad, así está. Claro. Entonces, justamente. Y a propósito, perdón, sí. Para no olvidar la idea, sí. Rodrigo, bueno, estamos invadidos también, Diego, en relación a las redes sociales. Eso es muy bueno en varios aspectos, no es el tema ahora, uh-huh. Pero de repente como que nos hemos insensibilizado, total, con que le ponga yo un me gusta a esta declaración tan bonita, ya listo, cumplí. Ah. Ahora creo que están inventando otra para que simpatice más con la persona que a lo mejor está pasando un dolor, pero aprieto, hago un clic y me parece que ya cumplí la labor. Resolví, ahora sigo con lo mío. Como que nos hemos olvidado un poquito de que en el pasado, para poder manifestar esa simpatía, empatía también, nos contactábamos con las personas, íbamos, tocábamos la puerta, hacíamos esto, como que eso se ha ido perdiendo los también. Medios son, y estamos llamados son, a recuperar. Los medios, sin duda alguna, son una herramienta muy eficaz, pero nunca van a reemplazar el contacto personal de cara a cara, ¿verdad? Porque ese es el contacto donde trae el calor al alma. Bueno, estamos llegando ya prácticamente al fin de nuestro programa. Hemos visto en parte, esto es para seguir investigando, amigos, seguir ahondando en la materia. Vamos a sorprendernos realmente de lo que Dios tiene para nosotros, pero esto lo vamos a descubrir y nos vamos a dar cuenta de su realidad cuando lo hagamos práctico, ¿no? Antes es mera teoría y Dios quiere que salgamos de esa teoría fría, sin sentido, que incluso hasta nos condena, y salgamos al campo de labor. Un mensaje final para nuestros amigos televidentes, Pastor Rodrigo, aprovechando las cámaras de Canal Nuevo Tiempo. Amigo televidente, persona que está viendo este programa especial, sin duda alguna, tal vez, probablemente tú estás pasando por un momento difícil, tal vez estás sin trabajo, tal vez tienes un matrimonio que se está quebrando, o probablemente estás en el lecho del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad. Quiero decirte, amigo, que no importa la situación en que te encuentres, el amor de Cristo llega a tu vida y quiere salvarte, quiere hacer la obra en tu vida. A través de nosotros, que somos simplemente instrumentos, podemos orar por ti para que tú sientas la presencia del Señor. Es verdad, hay tanta necesidad en este mundo, hay tanta gente que está sufriendo y que probablemente somos incapaces de resolverlo, pero Dios está a tu lado y Él quiere ayudarte, quiere limpiar tu pasado, quiere hacerte grande, quiere volver a hacer un futuro en tu vida. Hemos estado estudiando esta semana acerca de cómo el Señor de una forma práctica ayudó a la gente. Así como en el pasado el Señor ayudó, así también lo está haciendo en el presente y así también lo puede hacer contigo que está escuchando y que está viendo este programa. Dios está dispuesto a resolver los problemas más grandes y terribles que tengas. Problemas de deudas, por ejemplo, problemas de salud, problemas de matrimonio. La solución es Cristo, no tengas duda alguna. Él es tu amigo, Él empatiza, Él está a tu lado, Él quiere consolarte y fortalecerte. Permíteme en este momento que tú vengas aquí adelante, en el televisor, acércate y cierra tus ojos para que tengamos una palabra de oración y así el Espíritu Santo obre en tu vida. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, morador de los cielos y la tierra, tú conoces nuestra situación y nuestra vida. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos realmente. Tú estás buscándonos, Señor, porque nos quieres recoger, Señor, y sacarnos de este mundo de pecado. Te ruego una bendición muy especial por todos los presentes, especialmente por aquella persona que está en este momento en el televisor y está cerrando sus ojos y acompañándonos en esta oración. Permite ese milagro, Señor, que tanto necesita. Haz la obra en él para que este pasado, Señor, pueda resolverse el problema y pueda tener un futuro, Señor, prometedor. Ese futuro que solamente contigo llega al reino de los cielos. Eterno Dios, guíanos, ilumínanos, bendiga a las personas, Señor, y úsanos como instrumento útil tuyo en la evangelización, en ayudar al prójimo, en consolar al oprimido, Señor, y también en visitar al enfermo. Úsanos, Señor, de una forma práctica, como acción tuya, ahora y siempre. Te lo imploramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, Pastor Rodrigo. También Diego, pastor ahí del colegio. También hay mucha labor pastoral que realizar. Hay un ministerio importante. Y a ustedes, queridos amigos, muy agradecidos también porque nos han acompañado en este estudio. Invitarles para que sigan ahondando en esta materia tan importante. Es un estudio permanente, no debemos olvidarlo. Y al mismo tiempo Dios tiene reservadas muchas bendiciones para nosotros. Quiero invitarles también para que permanezcan en la programación del canal Nuevo Tiempo y será hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia. Well, that's a loaded question. Esa es una pregunta amplia. Lots of things going on there. Hay muchas cosas que se mencionan allí, muchas preguntas. The first thing is we often want to muchas veces queremos ofrecer a la gente lo que creen que precisan en vez de ver lo que necesitan. Voy a hacer un comentario sobre esta declaración. A menudo hay que empezar con lo que la gente piensa que necesita para preparar su actitud y sus oídos a una relación más próxima con nosotros. No responder de inmediato, tratar de hacer lo que pensamos que necesitan y saber lo que necesitan. Ciertamente las personas necesitan de Jesús. Obviamente que necesitan restauración, pero debemos comenzar con las necesidades que sienten, porque tenemos que empezar con la situación en la que se encuentran y para satisfacer las necesidades que sienten y sus necesidades físicas de una manera saludable. Necesitamos ayudarlos a satisfacer sus necesidades mediante el desarrollo individual. Así que vamos a empezar con las necesidades que ellos sienten que tienen y a medida que desarrollamos una relación con ellos, tarde o temprano se preguntarán, ¿por qué actuamos de esta manera? Entonces encontrarán que tenían una necesidad que no sabían, que es Jesús. Y eso es lo que realmente necesitan. Es así que tenemos que comenzar con las necesidades que ellos creen tener. Después, hay algunas personas que a menudo tienen una actitud de autoarrepentimiento. Supongo que esa actitud de autoarrepentimiento ayuda a las personas a sentirse mejor. Si sirvo a alguien, me siento mejor conmigo mismo. Siento que soy una buena persona. Pero, ¿cómo podemos ser más sensibles a lo que la gente necesita y encontrar un equilibrio? Una vez más, ser sensible. Tenemos que unirnos a ellos, como dice Jesús. El método de Cristo habla sobre eso en Mateo 9. Él iba de pueblo en pueblo y mostró compasión, curación y la predicación. Él se asocia con la gente. La ciencia del buen vivir, en inglés, en la página 143, dice que solo el método de Cristo trae el éxito real. Cuando Él se asociaba con las personas, formaba relaciones y descubría sus necesidades reales. Él tenía la sensibilidad de detectar las necesidades reales de las personas. Así que esta es una manera de convertirse en una persona más sensible. Durante el proceso de conocer a la gente, también somos conscientes de lo que realmente necesitan y lo que están pidiendo. Puede ser que algunos están pidiendo cosas que realmente no necesitan, pero tenemos que conocerlos como personas para poder entender mejor la diferencia. Algunos piden dinero, sí, pero podemos ayudar de otras maneras. Si piden dinero, podemos llevarlos a comer en algún lugar y así quitarnos la tentación de utilizar el dinero para otras cosas que puedan perjudicarlos. Pero a veces no tenemos otra oportunidad de ayuda alternativa. Cada persona tiene que decidir sobre la posibilidad de satisfacer las necesidades de los demás. Y a veces ellas pueden abusar de lo que damos, pero nuestra responsabilidad es ser Jesús para estas personas. Y es cierto que ellos pueden abusar de la ayuda, pero vamos a hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades para reflejar el carácter de Jesús, con la esperanza de atraerlos para un mejor estilo de vida. La importancia de preguntar es otra manera de ser sensibles a sus necesidades. Sabemos que Jesús le preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué quieres ver? Sé que era obvio, pero él le preguntó. Y él también le preguntó a otras personas, ¿quieren ser sanos? Solo hay que mostrar interés al preguntar. Tenemos que preguntarle a la gente, ¿qué necesitas? Lo que ves son realmente las necesidades de esa comunidad. Quizás podríamos pedir a los líderes de la comunidad también preguntarle, ¿cuáles cree usted que son las necesidades y cómo puede ayudar mi iglesia? Y después, todo lo que hayamos hecho en la comunidad será más relevante porque antes preguntamos. Así, podremos llevar a la gente a encontrarse con quien realmente conoce sus necesidades, con Jesús, el que puede satisfacer sus necesidades más profundas. Al poder preguntar a las personas, eso nos sensibiliza también para satisfacer las necesidades y poder conocerlas como personas.